El saludo para la audiencia y los compañeros del informativo Farco, contarles que en Jujuy, en la ciudad de Libertador General San Martín, familiares denuncian abusos y golpizas por parte de efectivos policiales con personas detenidas. Compañeros de Radio Capoma entrevistaron a los familiares, quienes decían esto acerca de los abusos policiales. Ayer a la tarde entré a infantería haciendo una requisa, buscando un supuesto celular que está adentro. Que no encontraron nada, en la requisa empezaron a golpearlo, queriéndole sacar un celular. A través siempre de las golpizas que ellos tienen, te prohíben verlos. Le pasas la comida, no lo puede ver, ellos ocultan todos los golpes, todo hasta que se le pasan. Recién tenemos contacto nosotros con los detenidos. No, ellos no reciben ningún tipo de atención médica y si lo piden bien no la reciben y si lo piden mal directamente lo que ellos hacen les llama infantería, viene el grupo de infantería. Siempre vienen entre 6 y 8, entran y... Estuve yo presente en una golpiza de infantería. Una de las esposas de los detenidos también habló, dio detalles de las malas condiciones en que tienen a las personas que detienen. Sí, yo soy señora de Darío Ponce, uno de los detenidos ahí. No dejan entrar absolutamente nada para hacer visita. Sí, yo ayer le vi, estaba todo golpeado, tiene como... ¿Sí? Sangreado todo el ojo. No, él aparte tiene infección de los pulmones, aparte no tienen atención de médico, nada. ¿No tiene contacto con el gel? Ah, no, nada, ni alcohol, nada para que se desinfecte. Aparte, todo ahí adentro está todo lleno de basura, sucio, no le dejan desinfectar absolutamente nada. Sí, aparte ella nomás se desinfectan y aparte no desinfectan nada allá adentro. Pido, por favor, que venga un médico, que atiendan algo. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.